Para realizar la práctica 3, en primer lugar he rastreado las imágenes de mi blog para comprobar si disponían de algunos derechos de imágenes y para realizar un rastreo en internet y conocer cuántas veces se encuentra la imagen representada en la red. En segundo lugar, he escogido tres fotos distintas utilizando el mismo criterio de búsqueda en los tres bancos de imágenes propuestos por Coin: HPhotostock, Getty Images y Corbis Images, las cuales he indicado el enlace en el web explicativo. Tras comprobar las distintas utilidades de los bancos, la que mejor me ha dado resultado ha sido Getty Images. Por el contrario, Corbis ha sido la más ineficiente. Esta práctica nos da a conocer la importancia de los derechos de imagen a la hora de coger cualquier fotografía de internet y las posibilidades que estos bancos de imagen nos ofrecen sin necesidad de violar los derechos que están poseyendo.